ver cómo la ven los demás. Para ver cómo la ven los demás. ¿Cómo la ves? Entrevista. ¿Cómo la ves? Entrevista. Movilización de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, seccional Cordillera Andina. Buen día, Juan Grabois, abogado, integrante del Secretariado Nacional de la CETEP. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos, porque vos estuviste participando, ¿qué fue lo...? Nos contaba Elena algunas instancias, llegó hasta cuando llegó la policía. ¿Qué pasó después? Mira, te digo, yo me fui muy preocupado. La verdad, por un lado contento porque recuperamos un tranco grande del camino del Tacuifí. Vos sabés que ese es un camino histórico, ¿no? Que pasaron los pobladores al Lago Escondido durante muchos, muchos años, hasta que Joe Lewis hizo venta de colonial británico en nuestra Patagonia. Y después empezó a complicar el acceso, cada vez era más difícil, hasta que pusieron una tranquera que no se podía pasar más y ya nadie podía pasar. Entonces hubo muchas luchas, hubo un fallo de primera instancia, de segunda instancia y finalmente del Superior Tribunal de Justicia que exigía la apertura del camino del Tacuifí, la apertura completa, la señalización y el mejoramiento del camino, que la verdad que está bastante bien, digamos, o sea, a pesar de ser un camino vecinal, para que todo el mundo pueda acceder en vehículo hasta las inmediaciones del Lago Escondido. Y nosotros tuvimos que pasar unas 12 tranqueras para llegar hasta la margen del río Foyel. ¿Cuántas? Después hay que cruzar... ¿Ya? ¿Cuántas? ¿12? 12 tranqueras. No te puedo... 12 tranqueras. ¿Y estaban con llave? ¿Cómo era el asunto ahí en cada tranquera? En cada tranquera era una lucha. Cada tranquera era una lucha. Con personal de seguridad, con personas que, digamos, subordinadas a Lewis, etcétera. Cada tranquera era una lucha, pero con el fallo en mano y con las cámaras de televisión y con los abogados y, bueno, y con la presencia masiva de los trabajadores, las pudimos ir sorteando ese obstáculo. O sea que a nosotros no nos frenó ninguna tranquera. Lo que nos frenó fue algo más terrible, que es al llegar al río Foyel, nos percatamos de que habían destruido el vado natural, o sea, habían destruido la posibilidad de transitar por el río con 30 centímetros de agua, que es lo que naturalmente tiene el río, porque lo dragaron, eran las piedras. Entonces es imposible cruzar. Digamos, uno puede cruzar apenas a caballo, con suerte, con el agua, si no, hasta arriba de la cintura, pero no puede cruzar en vehículo. ¡Qué bárbaro! Del otro lado está el camino, que sigue estando en buenas condiciones. Sí. O sea, te hicieron un obstáculo para que vos no puedas llegar en vehículo. Después, si vos cruzaste caminando o con una balsa, como sea, del otro lado, cosa que hicimos, aparece la patota, ¿no? Si sorteas la patota, tenés que hacer 6-7 horas por ese camino, que obviamente no las puede hacer ninguna persona que no tenga el entrenamiento para realizarlo. Por lo tanto, Roberto, nos robaron el lago, está absolutamente aislado, no existe ninguna posibilidad de acceso que no sea o en helicóptero, como hizo el señor presidente, fue a disfrutar con su familia de un lindo fin de semana junto al empresario hace un tiempito, o por el camino que sí es privado de él, que está en perfectas condiciones, donde obviamente no te van a dejar pasar. El camino público, que siempre fue público, pero que la máxima instancia del Poder Judicial de Río Negro no solamente ratificó que era público, sino que exigía su señalización y su mejoramiento, no solamente no se cumplió el fallo, sino que ahora ha sido destruido por obra de este empresario británico. Me contó... Así que nosotros... Sí. No, me contaba Ailén que apareció un personaje ahí vestido de convoy, por decirlo de alguna manera, que el candidato a intendente del pueblo. En un momento llegaron dos combis, no, dos 4x4 de la policía y dos 4x4 de particulares y dos o tres caballos, tipo patota, ¿no? Eran unos 20. Como mostrando las armas, qué sé yo, y entre ellos había un personaje muy muy muy gracioso que era un tipo con un sombrero de cowboy blanco, que tenía como un bulto, que evidentemente era un arma, no la mostró, y que dice la gente de ahí, pues había mucha gente ahí en la caravana nuestra, de que había sido candidato a intendente, yo la verdad no lo conocía, pero muy provocativo, etcétera, etcétera, pero... es como la parte chistosa de la cosa. La parte más triste es que, por ejemplo, el comisario con el que discutimos, tenemos todo el registro de esto, ahora está el camarógrafo nuestro que haciendo la edición, el comisario, los argumentos del comisario eran como estas características. Bueno, yo soy nacido y criado acá y hace 20 años que no puedo ir al lago. ¿Por qué viene gente de afuera que quiere ir al lago? De comisario. ¿De afuera de dónde? ¿Qué extraterrestre? ¿De qué hablaba? Y ya era una cosa, y uno le decía, bueno, pero a vos no te gustaría que tus hijos puedan ir al lago, etcétera. Y decía, y sí, pero bueno, el Estado no hace cumplir la orden judicial, te lo decía el comisario. Pero vos también sos el Estado, ¿por qué no me acompañás y le decís a esos patoteros que me dejen pasar y le más un acta de que le destruyeron el vado, que también es un delito de daño, ¿no? Porque después si algún pibe, si algún compañero nuestro, si alguna persona, no sé, se ocurre hacer alguna de estas, alguna cosita, pintar una pared, hacer alguna cosa así. 19 años de prisión. ¿No? Le ponen, bueno, y un tipo rompe un camino natural que está destruyendo, ¿no? Una obra de la naturaleza que sabiamente puso un lugar para que podamos cruzar y no pasa nada. Y bueno, y eran muy graciosos los argumentos del comisario. Así que Roberto, mira, lo único que te puedo decir es, nos fuimos muy contentos porque recuperamos 12 kilómetros del camino, que no hace más de 5 años que nadie transitaba, que quedaron por lo menos de libre acceso hasta el río Foyel. Bueno, mañana cierran las tranqueras de nuevo, ¿no? Pero por lo menos se transitó, y muy triste porque constatamos que han aislado el lago escondido y que nos están saqueando el país, digamos que. Porque aparte nos compraron el lago con nuestra propia plata. Porque este hombre es un especulador financiero que especuló con los bonos de deuda. O sea, no es peor que el neocolonialismo de hace 20 años, donde al menos te iban y te compraban con dólares de afuera. Ahora te compran con la propia plata del país. Y este tipo quiere vendernos energía hidroeléctrica con el agua que nos robó, digamos, ¿no? Y tiene un aeropuerto a pocos kilómetros de las Islas Malvinas, un aeropuerto privado, semiclandestino, pues está habilitado, o sea, el Estado lo reconoce como un aeropuerto, pero no le pone migraciones, entonces entra y sale el que quiere, digamos. Es una cosa escandalosa, Roberto, y es muy triste ver cómo el Estado y la patota parapolicial laburan de manera en absoluta connivencia. Imagínate si así nos trataran nosotros, que fuimos con abogados, escribanos, cámaras, diputados nacionales y un montón de gente, cuando pasa cualquier cristiano o cualquier persona que quiera pasar por ahí, lo amedrentan de una manera terrible. La gente de ahí, los pobladores, la gente de la zona tiene un miedo bárbaro, es muy triste. Y fíjate qué simpático, que hasta vinieron del diario Clarín, ¿no? Que no simpatiza mucho con este tipo de cosas. Pero están enojados los periodistas, porque los hicieron sufrir a ellos también, digamos, no los dejaban entrar, tuvieron que ver todo eso, vieron cómo habían destruido el vado, tuvo la fotógrafa, todo. Que fíjate la nota que saca Clarín hoy, digamos, ¿no? No, o sea, Página 12, Clarín y Telam, incluso, los periodistas, aún en contra de la línea editorial de sus medios, han sido muy duros, porque fue muy evidente, digamos, que acá lo que se está cometiendo son hechos graves de apropiación del territorio y de complicidad entre el poder económico y el poder político. Bien, me contabas que esto había tomado Estado Nacional. ¿Por qué no nos contás en los medios que se fue reproduciendo esta actividad de la CETEP a nivel cordillera? Mira, se reprodujo mucho en medios nacionales. Yo la verdad que no he visto en medios provinciales y locales demasiada repercusión. Ah, tengo que chequearlo. No vale. Pero me llamó la atención la ausencia de repercusiones en medios provinciales y locales. Digamos, ajá. ¿No? Evidentemente, este señor tiene mucho poder en el territorio. Pero salió en Página 12, salió en Telam, salió en Perfil, salió en el diario Clarín, salió en Radio 10, en varias radios de Buenos Aires. Y bueno, y después, como siempre, en las radios comunitarias, de Bolsón, de Junín, de San Martín, bueno, las radios comunitarias que son las que bancan estas luchas. Juan, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más, contarle algo más a los vecinos. No, que esto es una causa de todos, que acá no hay. Esto es una causa de todos los argentinos, digamos, ¿no? A veces me sorprende que algunos que se dicen nacionalistas son nacionalistas para quejarse por ahí de que se sube la bandera del pueblo mapuche, que es un acto de reparación de reconocimiento a un pueblo resistente y oprimido, pero viene un inglés y hace un enclave colonial al lado de la casa de todos nosotros y no dicen nada. Entonces hay que ser patriota siempre, ¿no? No solamente cuando le conviene a los poderosos. Muchísimas gracias, Juan, muy amable. Un abrazo. Hasta luego. A ver cómo la ven los demás. A ver cómo la ven los demás. ¿Cómo la ves? Entrevista. ¿Cómo la ves? Entrevista.